dale, boludo, que más verde no se pone. ¿Podés creer vos? ¿Qué está haciendo? ¡Pero qué pelotudo que es! 11 de la mañana en todo el país. En... No, yo este lo más, lo reviento. No. Ah, mierda. No. ¿Qué te pasa? Disculpa, flaco. Disculpa, todo bien. Sí, sí, para la pelota, pero... La verdad que me equivoqué. Te pido disculpas, me equivoqué. Bueno, está, pero... No sé, disfrutemos el día, ¿eh? Yo, ¿sí? Yo me voy caminando. Pero, va, te pido pará, el auto, tío, ¿qué haces? ¡Ey! Esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Se lo conoce como el bicho que chupa la mala sangre. Una criatura diminuta que día a día pone en riesgo la vida de cientos de miles de rosarinos. Prácticamente ninguno de ellos es consciente del peligro que los acecha a lo largo de todo el año, aunque la mayoría de los ataques se registran durante el verano. La principal ventaja del Aminolephis alegrus es la capacidad para pasar inadvertido entre los millones de mosquitos comunes y corrientes que dominan esta ciudad a la vera del río desde tiempos inmemoriales. Lo único que diferencia a este chupasangre del resto es su pico redondo, que curiosamente no le impide atacar a sus víctimas. El efecto, ya determinado por los especialistas, es sencillo pero letal. La persona inoculada sufre una inexplicable sensación de alegría y bienestar inmotivado, que la lleva a adoptar las conductas más insólitas en el contexto en el que se encuentra con el fin de prolongar dicha sensación. Eventualmente, dentro de un plazo que en ningún caso ha superado las 48 horas, la víctima muere en circunstancias extrañas, ignorando lo que ocurre a su alrededor mientras persigue la felicidad allá.